En la zona de Chongjin de la provincia Hamgyong del norte de Corea, se construye una base de salmonicultura marítima. Esta base, que aprovecha las aguas frente a esa ciudad que cuenta con bahía y adecuadas condiciones, como la calidad acuática, su profundidad, la corriente de agua y la temperatura promedio anual, dispondrá de casi 30 naves productivas, como la cámara de reproducción, la sala de incubación, el local de cría de pececillos y la fábrica de elaboración de piensos, además de instalaciones de servicio cultural. También se construirán las empresas de salmonicultura y muelles.